Ah, bueno, Agustín Castelo en este caso se comunica, le mandamos un saludo de cumpleaños al otro Agustín. Y vamos al mensaje que dice, tremendo lo del software que está contando Magnani. Acá en las comunidades de software libre estamos muy preocupadas y preocupados, pero también quienes somos docentes estamos espantados por esa idea de docente vigilante. Bueno, claro. Ya viene hace rato eso. me recuerdo cosas de la secundaria. En una reunión de la Facu se habló de que no pueden garantizar que no se copie, porque si tienen otra compu no pueden hacer nada. Y entonces, además de todo lo de vigilancia, permite que copie quien tiene varios dispositivos en la casa, o sea, los más ricos, claro. Me acuerdo Zulemita Yoma, ponele que ya en aquella época tenía... ¿Te acordás cuando se copió Zulema? Con un dispositivo técnico de avanzada, ¿no? Yo recomiendo ver el capítulo de los simuladores, donde el pibe, que lo contrata el viejo, que tenía plata, el pibe no podía pasar, pero ni a palos, todas las materias, y los simuladores arman toda la movida para que el pibe, hasta el de matemática, que es impresionante cómo le pasan la prueba al chabón. Sí, que... bueno, el hijo de Alfredo Casero era el actor, el pibe. Era el actor, digamos. Sí. Che, acá me acotan que es el mismo Agustín, el cumpleañero, así que un saludo grande a Agus, bueno. Y muy feliz cumpleaños. Bueno, cerramos y ya vamos con la música, Manu, dedicada al querido Claudio Orellano en este miércoles. Toda una definición, dice Pablo Olano, defender la Constitución del 94, desmereciendo la del 49 y la federalización de los recursos naturales de todos los argentinos, pensando de una provincia que es más fuerte que una nación en la defensa de los mismos. Bueno, acá critica al diputado de La Pampa que hizo una defensa de la Constitución del año 94. Tuvimos también a Adrián Grana que defendió la del 49. Como vemos, en este programa al menos se discute el tema constitucional, que parece que para muchos comunicadores es mala palabra. Nos despedimos, gente, en este día frío de 1 de julio, recordando al general Perón, pero sobre todo poniendo esta música. Nos despedimos ya saliendo del bolero y entrando a lo que es el son, ya cercano a la salsa. Te dije que íbamos a volver a Santurce, barrio de San Juan de Puerto Rico. Este es el gran Maelo, Ismael Rivera, gloria puertorriqueña, gloria boricua, con Mi Negrita Me Espera. Así que nos vamos, porque Lucas, nuestra negrita nos espera, ¿no? Negresta, el hombre bueno no teme a la oscuridad. Yo ando por buen camino y en mi soledad. Que muy negra está. Déjeme irme que es muy tarde ya. El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad. Déjeme irme que es muy tarde ya. Déjeme irme ya, déjeme irme ya. Mi negrita se desvelará. Déjeme irme que es muy tarde ya. Como yo soy negrito bueno, ando sin miedo en mi soledad. Informan 3 nuevos fallecimientos y suman 1.310 las víctimas fatales con 64.530 infectados en el país. Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud de la Nación, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó mayores detalles al respecto. 2.262 las personas que han confirmado como caso de coronavirus, el 93,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 64.530 los casos totales de coronavirus en la República Argentina, 1.310 las personas que han fallecido por coronavirus en el país, 23 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, sin casos se mantiene Catamarca, 576 son las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, el 92,5% de los casos es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva es del 50,5% en Nación y del 55,5% en el área metropolitana Buenos Aires. Los recuperados son 23.040 que han sido dados de alta ya de establecimientos de salud. Economía. Los empleadores que pidan asistencia para pagar salarios se pueden anotar hasta el viernes. AFIP informó que todas las empresas deberán registrarse, incluso aquellas que hubieran realizado el procedimiento en los meses anteriores. El organismo precisó que para hacerlo deben cargar la información sobre su facturación en el sitio web del organismo. El acceso al beneficio del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción será validado a través de los datos de facturación entre diciembre de 2019 y abril de 2020. Río Negro. El Bolsón pasa a la fase de distanciamiento social. La Jefatura de Ministros de la Nación aceptó el reclamo del gobierno provincial para que la ciudad rionegrina supere la etapa de aislamiento y acceda a una mayor flexibilidad para el desarrollo de actividades económicas y sociales. Así lo enfatizó en conferencia de prensa Bruno Pogliano, intendente de la localidad donde residen poco más de 20.000 habitantes. Todo esto tenemos que tener en cuenta que lo hemos obtenido gracias a la responsabilidad que ha tenido todos los vecinos del Bolsón en cuanto al cuidado, el no haber tenido circulación viral, no ha sido una casualidad, ha sido producto de la conciencia y la coherencia que ha tenido todos y cada uno de los vecinos del Bolsón. Todo esto ha derivado en esta nueva calificación que ha firmado el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, que tiene que ver con esta excepción al decreto y pase a distanciamiento. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Radiográfica. FM 89.3, en movimiento. Fin de espacio publicitario. We'll be right back. 8 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 7 grados, mucho frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy, una máxima de 11 en un cielo nublado. Tiene un aroma de alcohol impresionante el micrófono, les cuento. Así mejor. Que, me despierta en la mañana. Como cuando estás medio boleado, te dan oler claro. Colonia, perfume, lo que haya, bueno. Te despertás, así estamos en el día de hoy. Leila Vitar, ¿cómo anda? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, aquí estamos. Desempacado la boina esta que tenía acá. Hacía frío, me había lavado la cabeza, entonces dije, bueno, algo me tengo que poner. Y el gorrito de lana era mucho. Muy bien. Y bueno, es lo que había. Ante todo hay que... No hay que salir con el pelo mojado a la calle. Claro. Menos cuando hace frío. Se te congela. En un ratito va a tener que salir a la calle el querido Claudio César Avellano, pero esperó y dice primero lo primero y la apertura desde el barrio. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Leila, Lautaro, Marcos, ¿cómo andan? Muy bien, acá con mucho frío. Hemos amanecido. No sale el sol. Está nublado el cielo, nublado de frío. Hoy estuvo cerca de 0 grados la temperatura muy temprano a la mañana. Cuando me desperté andábamos en 4.4, a las 9, 4.2, mucha humedad. Estamos acostumbrando a mucha humedad en Córdoba. Ayer que se elevó un poco la temperatura, había bajado la humedad a 27, mirá vos, ¿no? Y con fuerte viento del sur. Te digo que cuando abrí la casa ayer volaba el viento, te volaba todo. Llegaba acá al segundo piso como si nada. Hoy la humedad es del 85%, pero hoy prácticamente no hay viento. Es un viento del sur a 1 kilómetro y la visibilidad... óptima 10.000 metros. Así que bueno, che, ahí me vengo enterando, les comento que está muy grave César Isela, el querido César Isela. Uh-huh. Se encuentra internado en grave estado, fue hospitalizado ahí en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, luchando por su vida, según señalaron allegados al artista. El cuadro de salud del autor salteño, que integrara a Los Fronterizos en su primera etapa brillante e integrar a una impactante dupla compositiva con Armando Tejada Gómez, es tan delicado el estado de salud que otros músicos están armando un homenaje, hashtag Fuerza César Isela, donde proponen cantar en Instagram dos de sus obras más populares, Canción con Todos. Quiero aclarar esto, que Canción con Todos, hubo en torno a Canción de Todos una gran polémica. Canción de Todos la compuso con Armando Tejada Gómez. Uh-huh. Lo que pasa es que durante mucho tiempo César decía que era de él la canción y se armó un gran quilombo, una gran polémica con los familiares de Armando, pero todo llegó a buen puerto, por suerte. Y también dice de interpretar Canción de las Simples Cosas. El estado del folclorista, que fue el impulsor de Soledad, ustedes recordarán cuando era muy niña. Claro, de la Sole. Y que rompió en malos términos, que llegaron a una instancia judicial, que la gana César, la instancia judicial, tendrá mañana al mediodía un parte médico otorgado por el IGVA. Calculo no mañana al mediodía, en las próximas horas, ¿no? Se dará un parte médico otorgado por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así que, bueno, hacemos votos para la recuperación del gran César Isela. Hombre polémico, si lo sabe César, pero que con nosotros, o conmigo particularmente, uh-huh, siempre fue muy afable. Siempre que he pedido alguna entrevista, alguna nota, siempre César estuvo muy bien predispuesto, ha venido a los estudios, en las radios donde yo trabajaba. Pero bueno, mi gran recuerdo para el gran César y que se recupere pronto. Ese es el deseo, ¿no es cierto, chicos? Sí, ojalá. Me ojalá parece nuestra que fuerza es una para... Es emblemática de la música popular, ¿no? Claro. Sí, Laucha. Sí, ¿no? Nuestro abrazo, nuestra solidaridad para con César Isela. No es COVID ni nada de eso, sino una afección... No, no, nada que ver. No, absolutamente. Normal, digamos, pero que se agravó, así que... Un abrazo grande para César y para toda la familia del folclore del norte argentino que seguramente está acompañándolo, ¿no? Totalmente. Y para Fer Isela, que es un gran productor musical, Fer, el hijo de César, además de ser un gran músico, es un gran productor musical, Fer. Así que, bueno, un abrazo a Fer, que calculo que no deben estar pasando un buen momento ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora, de manera cognitiva lo digo. Aquí, ahora. Claro. Leila, un tema que me parece, y Laucha, ¿no? Por supuesto digo Leila porque me alarmé mucho con la cifra que conocí ayer de los últimos 6 meses, que se registraron 143 femicidios en el país. Y pandemia mediante no paró la ola de femicidios. Este dato corresponde en casos reportados desde el 1 de enero al 30 de junio. El Observatorio Mumalá indicó que durante la cuarentena ocurrieron 80 femicidios, ¿no? Uh-huh. Se reportaron 128 femicidios directos,